Bueno, el siguiente tema lo va a cantar también Ana, y también es un clásico de las Big Bands. Es una balada. Es una balada también que se hizo famosa de un, como se llama, Joaquín Carmichael. Y el tema se llama Stormy Weather, y seguro que va a gustar.